Porque también pasan cosas, ¿no? Pasan cosas y pasan un montón de cosas. ¿Viste eso de que no, en realidad la materia no se puede quedar quieta? Como que el universo todo el tiempo está en movimiento y los átomos, supuestamente, en teoría, no existe la quietud en el movimiento. ¿Esa es la teoría del caos? No sé. No, me suena que no. No sé qué teoría es. Solo sé que nada está quieto. Solo sé que no sé nada. Y que todo se mueve todo el tiempo. Y por ende suceden cosas todo el tiempo. Y tiene sentido. Tiene sentido que las cosas sucedan todo el tiempo. Vamos a tener un programa hoy donde vamos a hablar de la represión que hubo en Mendoza por la ley de glaciares. Ok. Vamos a hablar también. Tenemos entrevistas como todas las semanas, te cuento. En principio tenemos a Daniel Mariani, que él es parte de Identidad Radical. Y bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de unas declaraciones que hizo Álvarez Pinto, que es el presidente de la Unión Cívica Radical también, acerca de la reforma constitucional que está llevando adelante Claudio Poggi. Así estuviste leyendo sobre eso, ¿no? Vi ahí en el grupo que estuviste leyendo sobre la reforma constitucional provincial. Provincial. Sí, porque me desperté muy temprano, porque ayer dormí realmente todo el día. Me desperté un ratito a la siesta, intenté vivir ahí un poco, no pude, me volví a acostar y me desperté tipo a la 1 de la madrugada, como, no, a un poquito antes, a las 11, y estuve unas 2 horas ahí boyando, me volví a dormir y hoy a las 6 de la mañana estaba on ready, toda fresca para leer todo. Está muy bien. Yo contarte que me he vuelto muy, muy familiero. Me he vuelto familiero. Más familiero que nunca, digo. Yo estoy re Dios, etapa, patria, familia. Estoy así, sí. Es que es mi lado anarquista se queja, pero Dios, patria y familia. Así que bueno, eso. Aproveché el domingo para juntarme con mi querida madre, mi tía y mi hermano. Y a la noche me junté con mi hermano a ponernos al día, actualizarnos. Y ay, qué bueno eso. Así que eso, domingo de familia. Y viene siendo así, como este año, por ahora, siempre dedicándole los domingos o los fines de semana al encuentro familiar, que siempre supe estar más colgado, uh-huh, o más desatento, por así decirlo. Sí, yo también estoy tratando de usar los fines de semana para, bueno, acá no tengo familias, pero tengo amigos y amigas que me hacen de familia y trato de compartir. A veces me pasaba que usaba el fin de semana para terminar tareas de la casa que no había terminado, y empecé, y este año dije, no, este año los fines de semana lo voy a, o sea, si sale una juntada con amigos, si sale una juntada, un paseo, algo, voy a priorizarlo antes que la tarea. Bien, no, está bueno. Además, como los amigos en estos últimos tiempos de la modernidad, creo que los amigos ocupan el lugar que, nada, de familia, ¿no? De, sí, de círculo cercano, de círculo de confianza. Sí, ni hablar. Así que está muy bueno cuidar esos espacios también. Sí, de hecho ayer dentro de la, o sea, me sentía bastante miserable porque estaba con el hígado destrozado, vomité mucho, y aparte el día estaba maravilloso, había un solazo hermoso, unas ganas yo tenía de... El día estaba hermoso como hace mucho. Sí. Como lindo día, solcito, no había humedad, el sol pegaba que precioso. Pegaba bien. No, la verdad que realmente un día hermoso de otoño, ¿no? De los que nos gusta. Como a mí me hizo acordar más a lo que es Merlo, a lo que es esta zona con el clima, que venimos medio como muy, muy desvariados entre tanta lluvia y humedad. Para mí, ayer es un día típico de otoño acá, ¿viste? Más a lo que estaban acostumbrados. Re. Bueno, y me daba muchas ganas de salir a pasear, pero no podía, mi cuerpo no me lo permitía. Pero me recibí mucho cariño de amigos y amigas, me llevaron hepatalgina, después mis amigas me preguntaban a cada momento si estaba viviendo, sobreviviendo, y eso me hizo muy bien. Siento que también fue un domingo familiero. Bien. Muy bien ahí ese cariño amiguero que has recibido. Sí. Nare, estamos en nuestro primer bloque de aire fresco, primer bloque de la semana de aire fresco, donde nos van a pasar un montón de cosas, como hoy siempre. Hoy es 13, ¿pasa algo? Hoy, lunes 13. Hoy es 13, vos sabés que... No pasa nada. Vos así sabes malo, que, digo, por martes 13, viernes 13. No pasa nada, vos sabés que yo me quedé pensando en el número 13, reflexionando, y justo ayer estaba viendo un video y un tipo explicaba, un músico explicaba sobre el número 13, que la humanidad lo asoció a algo malo, ¿no? Como que el 13 es un número sagrado para muchísimas religiones, sí, para muchísimas cuestiones espirituales, esotéricas, y que en algún punto no, la humanidad en el último tiempo, más en la modernidad, lo asoció al viernes 13, al martes 13, y como que algo malo te puede pasar. ¿Y cuando le jugás a la quiniela no es la desgracia, algo así? Creo que el 17 es la desgracia, y el 13 es la muerte, la parca, la yeta. La yeta, yo la tengo como la yeta. La yeta, puede ser, sí. Sí, confirme, gente jugadora, por favor, si está por ahí escuchándonos, porque no vamos a googlear sobre esto. No. Pero bueno, contarles que el 13, 13 eran los apóstoles, eran Jesús y 12 apóstoles. Ahí va. El 13 es el arcano de la muerte en el tarot. ¡Ay, es verdad! Sí, entonces, lo que hablaba este fenómeno histórico, que en realidad es el músico salió a defender que en realidad es un número de la suerte. Porque nunca... el 13 significa la muerte realmente física, sino como el cambio de etapas, ¿no? Esto que decías vos, de morir y renacer, ¿no? Son las 10 y 13. Son las 10 y 13. Son las 10 y 13, Nicolás. El lunes 13 y el 10 y 13. A las 13 y 13 me caigo de culo. Claro, qué cosa, ¿eh? Así que... Nada, eso, tratar de desmitificar un poco que el 13 trae mala suerte o que es un número de la mala suerte. Todo lo contrario, es un número sagrado, es un número bastante importante en la trascendentalidad de la historia. Me gustan esos datos de numerología. A mí me gusta, hay números que me gustan y números que no me gustan, no sé por qué, o sea, sin ningún tipo de explicación racional. Por ejemplo, el 5 me gusta. El 3 me gusta, el 9. Creo que los impares en general me gustan. El 4 no me gusta. ¿El 4 no? No, el 4 no, no sé por qué. Bueno, son cosas. Son gustos. Bueno, Nare, que sí. Tengo efemérides, tengo el clima. Ok. Que... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿De qué querés escuchar? ¿Puedo elegir? Sí, puedes elegir. ¿Podemos? ¿El clima es cortito? Sí, el clima es cortito. Bueno, digamos el clima y después efemérides. Dale, me gusta ese. Buenos días, Villa de Merlo. Vamos con el clima para toda esta semana. Ay. Atención con el paraguas, porque vamos a tener lluvias dispersas durante toda la semana, así que no se confíen. Las tormentas más fuertes se esperan hacia el jueves y el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán los 30 grados. Pero ojo, que el viernes y sábado el calor se intensifica llegando hasta los 33 grados. ¡Está loco! Está loco el tiempo. Las noches serán frescas con mínimas de entre 16 y 20 grados. Y para los amantes del cielo, la luna esta semana estará en su fase gibosa menguante. Ideal... Gibosa me gusta. ¿Es gibosa o gibosa? No sé. Yo soy muy mala para saber pronunciar las palabras que nunca escuché. Ideal para mirar las estrellas después de la lluvia. Bueno. Porque creo que el viernes es nueva ya. Claro, puede ser. Hoy, Vamos. Hoy la vi al amanecer. ¿A la luna? A la luna, así la sonrisita para abajo. Bien. Y el cielo estaba muy bonito, estaba todo rosa, estaba rosa intenso, unos naranjas también re bonitos subieron. Bueno, así que va a seguir la lluvia, la puta madre. No, el jueves y viernes va a llover un poquito más. Ahora las máximas, bueno, sí, va a estar como bien estando, digamos. Vamos a la posta, va a estar como va bien. Vamos, seguimos la misma. Seguimos la misma, loco. Te llueve, te sale el sol, algún día te va a arrancar un poco más nublado. Siempre que llovió, paró. Odio bueno, un poco esas frases. Sí, es la que... Pero bueno, pero es cierto. O sea, nadie puede decir que es mentira. No, nadie excepto lo puede capaz, decir. Moisés fue el que estuvo en el diluvio. En el diluvio universal, Moisés. Sí, Moisés. Bueno, capaz que Moisés podía decir lo contrario. A él le tocaron épocas donde nunca paró de llover, ¿no? Y bueno, sí, pero... Che, era Noé. Noé. Claro, Moisés dividió las aguas. Que fue salvado por las aguas. Ah, y también las dividió. Creo que sí. Porque ahí está, ahí se me acomodaron los patitos. Moisés es el del Éxodo. Moisés es el que es criado por un lobo. No, es criado por el emperador de Egipto. Emperador no, por el, ¿cómo se dice? El de Egipto. El Cleopatra. Claro, el Cleopatra. Faraón de Egipto. Ok, claro. Y él fue el que también fue medio ahí un revolucionario, ¿no? Porque fue el que llevó al pueblo judío al Éxodo en busca de las tierras prometidas y dividió las aguas. Maybe. O sea, ¿no es Moisés porque lo ponen en el río y en un Moisés? Claro. Ah. Claro. Por eso quiere decir salvado por las aguas, Moisés. Salvado por las aguas. Ah. Ahí va. Y después dividió las aguas en el, por lo menos en el Antiguo Testamento, en el Mar Rojo. Sí. ¿No? Abrió el Mar Rojo. Sí. Y fue el de las siete plagas, ¿o sí, no? El que dijo... Sí, no sé por qué nos metemos en esta histórica. ¿Por qué nos metimos en cosas que no sabemos? Vamos a las efemérides del día de hoy, un 13 de abril. Bueno, vamos a abrir este recorrido. En 1963, un día como hoy, nace Garry Kasparov. Garry Kasparov. Considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Te voy a decir esto, cómo se me canta. Claro, Garry Kasparov, campeón mundial desde muy joven, protagonizó históricos duelos con Anatoly Karpov, que trascendieron el deporte y se convirtieron en un símbolo de la Guerra Fría. Tras su retiro, siguió activo en la vida pública como opositor político en Rusia, manteniendo su perfil combativo dentro y fuera del tablero. Entonces, el tipo ajedrecista y además... perfil político para la Rusia de la Guerra Fría. En 1970, la historia de la exploración espacial vivió uno de sus momentos más dramáticos con la misión Apolo 13. Una explosión en pleno vuelo rumbo a la Luna obligó a abortar el alunizaje y puso en riesgo la vida de los astronautas. Durante días sobrevivieron en condiciones extremas dentro del módulo lunar hasta lograr regresar a la Tierra sanos y salvos, en lo que se recuerda como una verdadera hazaña de supervivencia y trabajo en equipo. ¡Qué julepe! ¡Qué julepe, ¿no? Estar ahí arriba. No hemos tenido tiempo, la realidad nos demanda, pero, o sea, yo para la semana pasada, quiero contarte... Estuve como registrando de sobre todos los medios que decían sobre la misión Artemis, ¿no? Que está ahora en el espacio, que ya hemos comentado, donde hay un satélite que es argentino, donde hay cuatro astronautas volando y van pasando cosas y hay nuevas imágenes de la Tierra, hay nuevas imágenes de la Tierra visto desde la tercera, o sea, desde el perfil desde la Luna. Ajá. Y han hecho un montón de cosas, hasta incluso tirar... ¿cómo se dice? Desprendieron una parte de la nave que aterrizó ahora en el océano. Hicieron como un cabotaje para probar... ¿Qué hay, un océano en la Luna? No, un océano acá en la Tierra. Ah. Digamos, tiraron desde la nave donde está, tiraron un, no, un pedazo de hierro enorme para probar si el despegue estaba todo bien. Okay. Si había. Han pasado un montón de cosas y hay un montón de noticias sobre el tema... Nada, viste, como que la realidad nos estaba implicando otras exigencias de las noticias y bueno, nada. Mirar más acá la Tierra que allá. Claro, viste, como ponernos a mirar el día que aprueban. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. ¿Remontar? Y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal... Capo. Tenemos el recurso del expresidente de la... No vamos a remontar. República. Ya lo estamos haciendo, no estamos remontando como locos. Así que pasaron un montón de cosas y había noticias hasta de algunas que me dieron gracia, que por ejemplo se les congeló el retrete. O sea, no podían hacer pis en el espacio porque se les congeló por las temperaturas el líquido de los baños químicos. Y no podés salir afuera. Y no podés salir afuera. Ahí se me llenó de preguntas, se me hicieron un montón de preguntas. ¿Pero cómo? ¿Están tirando? ¿Qué onda eso? ¿Viste? Claro. ¿Están contaminando allá arriba? Mira, no. ¿Dónde hacen pis? ¿Qué? Un poco más, ¿viste? Porque también, o sea, así qué como hacen pis, hacen caca, como... me imagino. O sea. Materia fecal volando, flotando aparte, porque ahí no hay ley de gravedad. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo hace un inodoro para irse para abajo? Alguien que me lo explique. Entonces se me llenaron un montón de... Cuando vi esa noticia se me... Se llenaron. Se me llenó la cabeza de preguntas. Muy bien. Sobre el tema, así que ya vamos a ver si nos da esta semana para seguir hablando de Artemis, todas las cosas que viene trayendo. Lo más interesante, gente querida, es las imágenes por ahora que van publicando, imágenes de casi todos los planetas tomados de otro punto de vista y con otro tipo de cámaras donde se ven más los gases. Las imágenes están flasheras, están buenas. Una vez había visto como unas, era tipo un chiste, tipo un meme que mostraba, no sé, todo un desarrollo tecnológico que habían hecho los yanquis para poder inventar una lapicera, porque claro, por el tema de la gravedad, la lapicera no te escribe. Claro. Bueno, hicieron todo un dispositivo para poder usar lapicera sin gravedad en el espacio, y los rusos usaban un lápiz. Me gustó como... Un lápiz negro. Menos es más. Menos es más, ¿no? Menos yo es venía más. En la moto pensando eso. Menos es más. Menos es más. Así que bueno, nada, ya acá como periodista de Radio Identia me voy a anotar en la conferencia de prensa de la NASA cuando lleguen los chicos. ¡Vamos! And I will go to USA. Bueno, voy a tener que practicar el inglés, pero bueno, preguntarle estas cosas, ¿no? Che, con el baño, ¿no? O sea, ¿qué onda el baño? I have a question. What happened with the... Peace in the space. Bueno, tenemos un mensajito, ¿querés que te lo lea antes dale, de que sigas? Dale. Nos manda acá saludo. Faco nos dice buen día y dice que los está escuchando, ya hablaba en tercera persona, mientras está horneando un budincito. Y dice que está contento porque al fin comienza el programa de la radio de la Biblia de los Molles, que se va a poder escuchar mañana por acá, por Identia, a las 20 horas. Y dice que no sabe si era consigna, pero que su número favorito es el 17, con el que ha ganado varias rifas. Dato. Ahí está, viste que el 17, decíamos, era la desgracia en la cuestión de la quiniela, ¿no? En la cuestión de la quiniela. Claro. Yo tengo un amigo que quiere venir a hablar. Ay, mira, nos mandan acá también un mensajito de producción que vamos a tener un especialista esta semana sobre el tema de Artemis. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno. Nos tiran esa data. Bueno, entonces voy a preparar las preguntas. Prepararlas en inglés. ¿Prepararlas en inglés? O sea, sí. Ok. Ok, ya okay. Empecé. Ok. Bueno, me perdí. Ah, estábamos con lo de Apolo 13. Sí. Otro hecho destacado que pasó un 13 de abril en el 2014, fallecía Ernesto Laclau. Intelectual de gran influencia, desarrolló teorías claves sobre el populismo y la construcción política contemporánea. Creo que él es el de significante vacío. Me parece que sí. Su obra tuvo impacto tanto en el ámbito académico internacional como en el debate político argentino de las últimas décadas. En 2015 marcó la despedida de una voz fundamental de América Latina, Eduardo Galeano. Autor de Las Venas Abiertas de América Latina, su escritura combinó historia, poesía y compromiso político. Exiliado durante las dictaduras, dejó una obra profundamente ligada a la identidad y a la memoria del continente. Ok. Es lindo escucharlo a Galeano también. Tiene algunos videos ahí de periodistas. Lee muy bien. Me gusta cómo... Y además después me pasaba de que son esas voces, esas improntas de manera de leer las cosas que después, cuando lees uno de sus libros, sentís que la voz de Galeano está ahí. Como, sí, leyéndote el libro, ¿viste? Me pasa también con Cortázar un poco eso. Sí, igual Cortázar no me gusta tanto como lee. Me gusta más Galeano. De una. Sí, Galeano tiene algo más... Más Lalomir, ¿no? Más como más... Lalomir, mira, no lo había asociado, pero sí. Como que hace esa pausa y esa cuestión ahí bien de la cadencia de cuando una palabra tiene sentido o te está batiendo una. Sí. Lo va a pronunciar y lo va a decir de una manera como que te entre, ¿viste? Siempre siento eso. ¿Qué más? Ese mismo año también fallecía Günter Grass, o sea, esto fue en el 2015, uno de los grandes autores de la posguerra europea, ganador del Premio Nobel de Literatura. Su novela, El tambor de hojalata, lo consagró como una figura central para entender la historia y las tensiones del siglo XX en Alemania. Mirá, ese no lo tengo para nada. Mirá. Lo voy a googlear. Muy bueno el nombre, El tambor de hojalata. En 2016, el tango perdió una de las figuras más emblemáticas, Mariano Mores, pianista y compositor. Dejó clásicos inolvidables como Uno y Cafetín de Buenos Aires. Ahí estamos escuchando un poquito. Fue protagonista... Uno. Fue protagonista de... Ah, perdón. Fue protagonista de más de 6 décadas de historia musical argentina. 60 años haciendo tango. Mariano Mores. Ahí se me vino el tema. Me gustan estos temas. El de Cafetín Buenos Aires, me gusta la parte que dice: si sos lo único que se pareció a mi vieja. Que el cafetín se parezca a la vieja, me parece muy, muy bueno. Es la verdad que sí. Como que me cuesta imaginarla, una señora súper interesante. Como quiero conocer a la mamá de ese hombre. Tener una charla filosófica y poética y barrial. O sea, esa filosofía de barrio. Y barrial arrabalera. Ese, sí, viste que hay como toda una cosa ahí de la filosofía arrabalera. Bueno, y por último, para cerrar este capítulo de las efemérides, en 2018, la muerte de Milos Forman. ¿Sabes quién es Milos Forman? No. Es un cineasta que brilló en Hollywood con películas como Atrapado sin salida y Amadeus, por lo que ganó el Oscar. Su obra dejó una marca profunda en el cine contemporáneo, combinando crítica social y gran calidad narrativa. Amadeus me suena. ¿Amadeus te suena? Sí, como película. Igual yo no soy muy... ¿Peliculero? Muy peliculero. Pero bueno. Yo tuve una época media peliculera y ahora no tanto. Ahora reveo películas que ya vi, como que soy como los niños. Me gusta leer y ver siempre más o menos lo mismo. Bien. Y escuchar más o menos lo mismo. Como que ya tengo ahí mis pelis, mis libros y cada tanto innovo, pero me gusta repetir. Viste que cuando, yo siento que cuando yo era más joven me gustaba la novedad. Y ahora me gusta la profundidad. Como volver a leer un libro, encontrarle nuevas cosas, volver a ver las películas. Sí, se entiende. Es esto, Dios, patria y familia. Dios, patria y familia, sí, tal cual. Bueno, está bueno igual a veces ver algo nuevo o escuchás música nueva, por ejemplo. Si alguien te pasa, che, mirá, estuve escuchando esto. Sí, si me pasan, sí. Me cuesta a mí... Explorar. Me cuesta a mí explorar, sobre todo porque hasta hace muy poco no tenía internet yo. Ah. Tenía solamente datos en el teléfono, entonces usaba los datos para la facultad y después me costaba un montón. O sea, estuve como 10 años sin internet. ¿Sin internet? Claro. Y ahora, este año... Y estás bien. ¿Qué? ¿Y estás bien? Estoy bárbara. ¿Sos una humana funcional? Soy una humana funcional. Vale, eso ya no sé si está bárbaro, pero sí soy una humana funcional. Con eso también tuve una crisis. Con ser una humana funcional hace un par de años dije, voy a empezar a ser una humana funcional y me puse como un tope. Hasta los 40 voy a ser humana funcional y después veo. Capaz bien. Que largo todo. ¿La funcionalidad o la humanidad? La funcionalidad. Bien. La humanidad no, porque creo que un poco la funcionalidad te quita un poco humanidad. ¿Te hace menos humano? Para mí que sí, te hace un poquito más máquina, más hombre-máquina. Sí. Y vivimos en estas eras, ¿no? También de producción y de... En otro tipo de sociedades, capaz servir a tu comunidad o ser funcional a tu comunidad te hace más humano, pero yo siento que en este mundo de hoy, claro, ser funcional te deshumaniza un poquito. Esto de andar apurado, viste que hablábamos el otro día de que te quita un poco de empatía, que estaban estos estudios, tener mil cosas en la cabeza también te hace tener menos empatía, no sé, pero bueno, opinión, no dato. Puramente, meramente una opinión. Meramente una opinión. Bueno, estamos, Nico, con este primer bloque y enseguida tenemos un montón de entrevistas. ¿Tenemos algo más para informar ahora? Yo creo que no. Pero igual vamos a estar todo el programa acá de 10 a 12. Si hay algo que tenemos que informar, que contar. Si la audiencia piensa que tenemos que hablar de algo al respecto esta semana. Tírennos la data. Nos dicen, nosotros estamos acá, somos aire fresco. Tu voz. Nuestra voz. Nos vamos con un temito. Radio Comunitaria Identia FM. Aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Son las 10 y 38 de la mañana. Le recordamos a la audiencia nuestro número de teléfono para que nos manden WhatsApp: 2664-003011. Y enseguida vamos a estar en comunicación telefónica con Daniel Mariani, de Identidad Radical. Vamos a estar charlando acerca de un comunicado que saca Identidad Radical sobre algunas circunstancias que se estuvieron dando dentro del partido, que denuncian ellos como autoritarias, y que no están de acuerdo cómo se viene manejando al interior del partido lo que son las decisiones. También vamos a estar hablando acerca de la reforma que está llevando adelante el gobernador Claudio Poggi de la Constitución Provincial. Bueno, estamos ya en comunicación, Nico, estamos... Estamos en comunicación con Daniel. Hola Daniel, te habla Narela de Aire Fresco, estamos acá con Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy buen día a vos, a Nico y a todos los oyentes. Buen día. Daniel, te hago una consulta acerca de este comunicado que lanzaron de Identidad Radical acerca de ciertas, bueno, ciertas cuestiones que se está dando al interior del radicalismo que ustedes denuncian como autoritarias. No, bueno, mira, yo te dividamos el problema. ¿Cuál es el problema de fondo? La reforma constitucional, ¿no es cierto? Sí. Identidad Radical está trabajando en la reforma constitucional y por supuesto que tenemos claras diferencias con lo que pretende Poggi y los radicales que están alineados con Poggi. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a mencionar y te voy a ir nombrando, nosotros hablamos de un periodo de 4 años y que nunca más se puede volver a reelegir el gobernador y vicegobernador con hasta en la sucesión el tercer grado de consanguinidad para que no puede ser de padre a hijo o lo que sea. O sea, tiene que venir otra persona con otro apellido y duran 4 años y no pueden venir más. Esto se fundamenta, por ejemplo, en muchas cosas. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la ruta Nacional 7, sí, que se hizo nueva de hormigón. Si la ruta hubiese estado bien construida, tendría que haber durado 50 años. Sino que con las urgencias, cuando vienen los periodos electorales, hacen que se tengan que terminar como sea, no se terminan apisonando bien los suelos, se termina, por ejemplo, terminando el hormigón abajo de los 3 grados para que no fragúa. Vos hoy caminás la Ruta 7, por decir, una obra pública muy importante, estamos hablando, y de costo muy grande. Está totalmente destrozada, toda la semana en muerte. Bueno, eso es función de los apuros políticos. Entonces nosotros proponemos que el gobernador dure 4 años y no pueda nunca más volver al cargo para que no tenga las urgencias políticas permanentemente de los medios términos y de tener siempre la mayoría y ser reelecto y estas cuestiones indefinidas. Por ejemplo, sí, es un punto que tenemos en contra. Por otro lado, planteamos, por ejemplo, un poder legislativo unicameral, ¿está bien? Uh-huh. En el actual proyecto que han mandado mantienen las dos cámaras. Por ejemplo, también... Por ejemplo, ¿qué sería, disculpa, Daniel, qué sería, sí, unicameral para la audiencia? Cámara de Diputados solamente, se disuelve la Cámara de Senadores en el año 1983, cuando empezó la democracia en San Luis. San Luis era un sistema unicameral, tenía Cámara de Diputados. Con la reforma de 1986 se creó la Cámara de Senadores. O sea que tendríamos que volver... Porque hay mucha influencia del gasto público en lo político y esto es lo que hay que tratar de reducir. Porque aparentemente la gente quiere, mucha gente vive de la política durante 40 años. Creo que esto se tiene que terminar definitivamente y la política tiene que ser una renovación permanente de cargos y de personas. Uh-huh. ¿Y en qué influiría esta reducción de lo que es el poder legislativo? Porque... entiendo que son dos instancias para discutir las leyes que implica una revisión de dos veces. ¿Y ustedes por qué estarían planteando esta reducción? ¿Solamente para reducir la gente adentro del Estado o por alguna, sí, cuestión? Sí, por supuesto. Pero aparte, por supuesto, que ha mostrado en la provincia de San Luis generalmente... desde que se modificó la Constitución del Senado, casi ha sido monocolor. Ha habido alguno que fue de otro partido político, uh-huh, esporádicamente, pero en la peor circunstancia fueron 8-1 de los 9 departamentos. O sea que era monocolor. Bueno, lo que habría que hacer, algo más democrático, eliminar cargos, eliminar cargos permanentemente de costos altísimos, con lo que implica taquígrafo, empleado... para cada senador, bueno, una serie de cosas que creo que hay que eliminarlos. Así que nosotros, por ejemplo, en ese punto tenemos serie de diferencias. Uh-huh. Por ejemplo, también te mencioné lo del gobernador. También creemos, por ejemplo, que se tiene que crear la Auditoría General de la Provincia, que sería un estilo como tiene la Auditoría General de la Nación, que acá en San Luis se llama Tribunal de Cuentas, uh-huh. que está compuesto por 4 miembros del oficialismo y 1 de la oposición. En cambio acá nosotros creemos que la Auditoría General de la Provincia tiene que ser mayoritaria de la minoría. O sea que quien gobierna no tiene estos controles para que puedan ser revisados todas las instituciones del Estado. Uh-huh. Porque como vos sabrás, el tema de los tribunales de cuentas nunca funcionó en San Luis y siempre sirvió al Poder Ejecutivo para presionar a los intendentes de que lo acompañaran con el voto si no los investigaban en sus quehaceres municipales. Por ejemplo, ¿está bien? Uh-huh. ¿Hay algún punto importante que les interesa a ustedes, los periodistas y a todos los ciudadanos, que es el acceso a la información como un derecho fundamental, con sanciones penales por incumplimiento de las mismas? Usted pide información, no se la dan. Por supuesto que también hablamos de la austeridad gubernamental y proponemos eliminar directamente los gastos reservados que corresponden al gobernador, que en el caso personal mío debo decirle que cuando yo fui diputado presenté un proyecto de ley para anular todo esto, por supuesto nunca se trató. Y esto, ¿qué serían los gastos reservados? De corrupción. ¿Eh? ¿Qué serían los gastos reservados? Los gastos reservados, cuando ustedes le mandan al gobernador los presupuestos, ¿está uh-huh. bien? Dice, bueno, en educación, en salud, en justicia, bueno, y va haciendo una disquisición de todas las cosas, las obras públicas que se van a hacer, bueno, usted tiene, y tiene un ítem en la gobernación, más allá de los pagos de sueldo de los sectores que trabajan en la gobernación, que le dice gastos reservados. Gastos uh-huh. reservados, no sé cuánto estará hoy, pero a lo mejor son 400 millones de pesos, 500 millones, son cifras muy altas, y nosotros creemos que todo lo que es del erario público tiene que venir con rendición de cuentas. Uh-huh. Si usted les pregunta, ellos creen que estos gastos son reservados, supóngase, usted mañana le cae, por decir, un presidente de la República, entonces usted le hace un obsequio, bueno, todo eso son gastos reservados. Lo mismo se puede hacer, pero está rindiendo cuenta de todas las partidas, porque claro, el erario público es uno solo. Y de ahí, bueno, es donde muchas veces, como no hay control y usted no tiene derecho en las rendiciones de cuentas a rendir en qué gastó esa plata, uh-huh. y bueno, es una caja negra que no se sabe dónde fue a parar ese dinero. Uh-huh. Claro. Clarísimo. Daniel, y bueno, sí. Sí, dígame. Ustedes en el texto de Identidad Radical mencionaban que estaban desacuerdo con las declaraciones que hizo Juan Álvarez Pinto acerca de su apoyo de la UCR, claro, con respecto a esto. ¿Cómo se dio al interior del partido este debate? ¿Se pudo hablar con el presidente? Es que justamente usted lo señala, no hay debate. La Unión Cívica Radical, que todos estos muchachos, lo único que le interesa es quedar bien con Poggi para que no lo saque de los cargos. La Unión Cívica Radical no representó nunca esos valores en la vida política en los 130 años que tiene este partido. Uh-huh. La Unión Cívica Radical representa otros valores éticos y morales. Nosotros cuando hablamos de una reforma constitucional tenemos que estar hablando qué es lo que tenemos que corregir en valores para que la gente tenga más confianza en el sistema político. Hoy la gente ya no concurre a votar porque la política no le ha dado soluciones a lo que pretende el ciudadano común. Y queremos seguir con estos manejos poco claros y procedimientos. Por eso nosotros tenemos otra reforma constitucional que no es la de Poggi ni la que apoyan los radicales que están acompañando el gobierno de Poggi. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, esto es lo que usted ve como una disputa, y el partido no llamó a debatir esto. Ellos unilateralmente dijeron, estamos de acuerdo con todo lo que dice Poggi. No, nosotros no estamos de acuerdo, y esto es lo que manifestamos. Nosotros queremos un debate. El radicalismo siempre debatió, y siempre en la muchedumbre de gente, usted tiene gente que piensa diferente. Bueno, hay que escuchar, hay que hacer el debate y ver cuáles son las cosas que hay que corregir. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, para que no dependa del Poder Judicial con los senadores, los diputados, los colegios de abogados, sino que sean independientes los poderes para que no estén sometidos al poder ejecutivo. Mire usted el problema que hay hoy, que el Superior Tribunal, una parte responde al ex gobernador Alberto y otra parte han colocado en Deisa, que está ahí en duda con respecto a lo que pasó con el campo del Caburé. Bueno, sí. Todas estas cuestiones que hacen al fondo de la cuestión, las tenemos que eliminar. La sociedad reclamamos transparencia en todos los actos públicos, y entre otras cosas también, le puedo mencionar muchas cosas que nos diferencian, presentar justamente la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial de quien gobierne y que sea pública, no que la dé usted en un sobre lacrado y que no sepamos qué tiene. Claro, se ha hablado mucho de esto, ¿no? De los bienes públicos, de los bienes que tienen los funcionarios públicos a nivel nacional, ¿no? Con la causa de Andorni y otras cosas más. Daniel pregunta. En todos los ámbitos, se ve esto. Nosotros estamos proponiendo para la provincia de San Luis, que es nuestro ámbito más bien de lucha. Es decir, por eso lamentamos que la Unión Cívica Radical adhiera sin importar si realmente las cosas importantes están colocadas dentro de lo que se le dio una reforma constitucional. Por ejemplo, también están los tratados internacionales, en la nueva modificación de la Constitución Nacional están incluidos en el artículo 31, pero que en nuestra Constitución no los reconoce de forma explícita. Entonces también habría que colocar ese tipo de cosas para saber que los tratados internacionales también tiene un carácter por encima de los temas constitucionales. Por eso, y hay muchos temas más. El mismo carácter de jerarquía constitucional. Nosotros queremos el debate, y esto usted lo ve como una pelea, pero en el fondo es una discusión de fondo de quiénes queremos defender a la sociedad y quiénes quieren seguir en el oscurantismo de la vida política. Claro. Daniel, para entendernos y para esclarecer ahí a la audiencia, entonces estamos hablando de la reforma constitucional de la provincia y estamos hablando del radicalismo. Vos lo que traes es una opinión diferente a lo que sucedió con el presidente del radicalismo, Juan Álvarez Pintos. Totalmente. Este es un sector del radicalismo, sector que se llama Identidad Radical. Eso queríamos entender. Que dentro de eso plantea otras cosas totalmente distintas. Creo que el partido tendría que haber convocado, discutir cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas de cara que la sociedad está reclamando, por ejemplo, claro. Y en función de eso, hacer un debate y plantear, qué es lo que opina cada uno, pero ellos lo sintetizan como están dependiendo de Poggi, que lo que dice Poggi estamos todos de acuerdo, no estamos todos de acuerdo, y eso es lo que parece que en el fondo no deja de ser una discusión de fondo de lo que tenemos en el radicalismo. Sobre los valores éticos que mencionabas, Daniel. Muy importante esto que decías en un principio en cuanto a cómo está perdiendo quizás cierta credibilidad o representación real los partidos tradicionales frente a la sociedad y lo importante que es, ¿no? que dentro de cada partido político, que más allá de las banderas y la ideología que sostengan, sean democráticos al interior de cada partido, porque eso se vería también después reflejado cuando se presentan en el poder, cuando ejercen directamente la gobernabilidad. Quería que quizás profundices acerca de esto. ¿Cuáles son las medidas que toman ustedes para tomar decisiones dentro del Partido Radical y cuáles son las cosas que no se estarían cumpliendo con respecto a esta tradición que tienen ustedes democrática dentro del partido? Bueno, democrática no hay más nada en el partido. El partido se ha horizontalizado y directamente, sin consultar, se toman medidas y sacan comunicados, de los cuales nosotros siempre nos va a encontrar. Generalmente, no en la vereda de enfrente, porque esto no es una confrontación. Acá en el medio está la gente y hay que buscar respuesta a la gente. No puede ser que hayan pasado 43 años de la democracia. Cuando yo me inicié en 1983, me dijeron que lo importante de un Estado era la seguridad, la salud, la educación y la justicia. 43 años después, no hemos solucionado seguridad, salud, educación y justicia. Y esto es lo que la gente ve reflejada cuando ya no quiere participar. Y no estoy hablando de partido político, estoy hablando de todos, que ya nadie representa a nadie y donde se han perdido los valores. Y qué contarle, porque nosotros que venimos de la vieja formación, nosotros podemos mostrar muchos ejemplos, inclusive por nombrarle uno, la única vez que ganó el radicalismo acá en la provincia de San Luis fue en 1985 con Augusto Canjeano, que fue diputado nacional y es un diputado que no accedió a la jubilación de privilegio. Lo dijo y lo ha cumplido y está cobrando la mínima y vive en una austeridad republicana total. Y a veces se habla solamente de la corrupción, pero también hay que sacar a la luz que hay gente extremadamente honesta que ha servido a la política y que esto no se habla. En cambio, usted tiene por el otro lado alguien que fue presidente solo 7 días y luchó para tener una jubilación de presidente. No se les cae la cara a estos muchachos. Y esos son los socios de Poggi y de una parte del radicalismo, de los cuales nosotros no acompañamos todo este sistema. Perfecto, clarísimo, Daniel Mariani. Muchísimas gracias por la comunicación. Seguimos en contacto, quizás más adelante, para ver cómo se viene desarrollando esta discusión. Y te agradecemos mucho. Un abrazo grande. No, bueno, le agradezco a usted. La discusión se va a cerrar porque al tener mayoría las otras listas que forman parte de la asociación con Poggi, seguramente van a cerrar todas estas cosas. Pero nosotros salimos a decirla, porque nosotros tenemos vocación de poder y hay que crear un radicalismo con un fuerte servicio de contención social por las situaciones que estamos viviendo, y de esta forma de vivir un poco sin identidad propia, y bueno, va a producir un daño perjuicio. Así que yo le agradezco a usted que me haya permitido expresar alguna de las cosas, de las muchas otras cosas que queremos para la provincia. Bueno, despedirme de ustedes, de su audiencia, y agradecer el tiempo que me han otorgado. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, acabamos de hablar con Daniel Mariani. Él es parte de Identidad Radical, del partido de la Unión Cívica Radical, y nos estuvo comentando acerca de las diferencias que están existiendo con la representación del partido y lo que respecta a la reforma constitucional que está llevando adelante el gobernador Claudio Poggi. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria. Identidad Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad Comunitaria, FM 103.3. Cuando sientas que no tenés fuerza tras la salida, hablar paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas. Ni silencio ni tabú. Hablemos de suicidio. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que puede estar en riesgo, comunícate al 911. San Luis, la provincia. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-30645. Teléfono 3487-30645.

hablando acerca de la represión y las detenciones que hubieron en Mendoza en el marco de lo que fue la ley de glaciares, cuando los vecinos y las vecinas de Mendoza salieron a manifestarse en defensa de los glaciares. Así que acá estamos en comunicación con Ángel Basile, que nos pide que lo llamemos Gato, porque es su sobrenombre. ¿Cómo estás, Gato? Te habla Narela de Radio Idente Comunitaria y Nico. Hola, hola. No sé si se escucha bien. Se escucha. Demasiado, estamos viendo demasiado. Estamos viendo mucho, bueno, sí, sí. Buenos días ahí al todo el estudio y bueno, y a la audiencia, por supuesto. Gato, estás en el colectivo, me comentabas. Sí, lamentablemente esas cosas de los laburantes, viejo. Sí, ¿a dónde te dirigís? Ahora me voy justamente a laburo. Yo trabajo, no sé cómo, creo que se dice portero. En San Luis, acá le decimos celador. Celador, sí. En la escuela, claro, cocinero. Yo soy como cocinero en la escuela. Ahí está, un laburante. Bueno, dentro de lo que puedas escucharnos, contanos un poco qué es lo que se vivió en Mendoza con esta represión policial que hubo a los vecinos y las vecinas cuando salieron a defender la ley de glaciares. Claramente, claramente. Bueno, esto ocurrió el miércoles pasado, miércoles 8 de abril. Todavía no supero el marzo, así estamos. Miércoles 8 de abril, aproximadamente a eso de las 6 de la tarde se convoca, no, a las 7 de la tarde, se convoca una concentración desde el kilómetro cero, centro de la capital de Mendoza, uh-huh, para manifestarse en contra de la modificación de la ley de glaciares que se estaba tratando en el Congreso de la Nación. Y esto en el marco de un plan de lucha a nivel nacional por parte de todas las asambleas que defiende los bienes comunes. Uh-huh. Bueno, a eso de las 7:30 más o menos, se empieza a caminar por las calles y a marchar por las calles de Mendoza, por supuesto con un exageradísimo y desmesurado operativo policial a cargo de la UPAC, que es la Unidad Policial de Asistencia al Turismo, que básicamente es la Policía Turística de Mendoza a cargo de Mario Rini, el comisario que está en esa división. Esta comisaría, disculpe que sea, voy a tratar de ir rápido, pero sí, para entender el contexto de que lo explicó todo el mundo. Esta comisaría está ubicada en lo que antes era un edificio público donde estaba ubicada la Secretaría de Turismo históricamente en Mendoza. Hoy una cáscara vacía, salvo ocupada por esta comisaría. Uh-huh. Bueno, se marcha por el calle de Mendoza con total tranquilidad y normalidad. La idea era ir a marchar por distintos puntos y volver luego al kilómetro cero, de donde se empezó, y desde ahí concentrar. Cuando estamos volviendo ya al final de la marcha, justamente se vuelve a pasar por el frente de este lugar que era la ex secretaría de turismo, y en ese momento la policía empieza a hostigar a la gente, increpándola, empujándola o provocándola con incluso con insultos en algunos casos. Con, disculpa, ¿con insultos dijiste? Sí. No todos, pero algunas personas en particular. Uh-huh. ¿Qué sucede? En algún momento se sentía provocada justo cuando se está pasando el frente de este edificio público, es que la gente se detiene ahí, recordando, se detiene y se concentra, porque era muchísima la gente que marchó en Mendoza, y para poder concentrar, entre este edificio y el kilómetro cero hay escaso 30 metros de distancia. Uh-huh. Entonces se concentró para desconcentrar. La policía ahí en ese instante empieza a presionar a la gente para que suba a la vereda, donde estábamos ocupando el ancho completo de la calle. Una de las cosas por las que más molesta a la policía es que no permite usar la calzada completa, sino media calzada, cosa que la Constitución avala. Podés ocupar totalmente la calle si vos querés marchar. O sea, ustedes no estaban haciendo nada ilegal, simplemente estaban ejerciendo su derecho a manifestarse. Estaban empujando, estábamos ocupando la calzada completa y después nos empiezan a empujar hacia la vereda. En esta situación que estábamos desconcentrados. Cuando empiezan a empujar, vuelven a provocar situaciones, empujando e insultando o diciendo adjetivos, ¿no? Y entre esos empujes hay un chico que se llama Mauro Andrés Echegaray, que es el primero, el reprimido, que cuando lo empujan, alza los brazos como diciendo no, diciendo pará, que calmate porque nos estamos corriendo, y cuando él alza los brazos, usan eso como excusa, como un medio de amenaza, que hay cuando lo agarran, lo manotean, lo tiran al piso, lo tironean, le pegan y lo meten en este edificio público. Y después de ahí comienza todo el lío. 20 minutos después, más represión, gas pimienta, y se llevan a 7 personas más de la forma más violenta que se te pueda ocurrir. Hubo 7 personas detenidas. 8 personas detenidas en este edificio público que viene a funcionar como comisaría. Eso lo, no entendí que, cuál es el edificio. Mira, esto funciona como un lugar para que la estos oficiales de policía ayudan de asistencia, son asistencia al turismo. ¿Qué es lo que hacen? Informan dónde ir a comprar dólares o dónde ir a una casa de que vendan regionales, o dónde ir a un hotel, o dónde, por dónde ir para ir viajar con las bodegas. Esa es la función, no la represión. Claro. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Y también, ¿no?, resaltar la acción desmedida de la represión en comparación con la actitud que estaban teniendo los manifestantes, ¿no? Claramente una política de amedrentamiento con la gente que sale a manifestarse y de disciplinamiento, ¿no? Porque realmente no se justifica el accionar de la policía. Para nada, compañera. Recordame tu nombre. Narela. Hola, Narela. Mira, es cada vez peor y cada vez va increciendo. Hace 10 años que el gobernador, el actual gobernador, Alfredo Cornejo, se maneja de esta forma con cualquiera que quiera manifestarse. En un barrio, por ejemplo, que hace un mes que no tiene agua y la gente se empieza a organizar para reclamar el agua, le manda a la policía, lo reprimen, te meten cana, te inventan causas, que es lo que está pasando hoy, de estas 8 personas que no sé si hago tiempo para nombrarlas y decir su nombre. ¿Hay posibilidades? Sí, tenemos tiempo. Bueno, tengo Mauro Andrés Echegaray, Micaela Guinazú, Julieta Arias, Adrián Torres, Cristian Vargas, Jeremías Llave, Cayetano Méndez y Mabel Miatelo. De estas 6 personas, hay 2 que todavía están presas hoy, que son Micaela Guijasú y Adrián Torres. ¿Y por qué te digo el tema de las causas inventadas? Primero, aducen que vos estás interrumpiendo el tránsito. Sí. Cosa que no le hace nada al tránsito, porque vos te podés desviar a lo sumo 5 minutos más, pero no perdés tanto el tiempo. ¿Cuánto te podés tardar? 5 minutos más, 3 minutos más. Sí. Bueno, eso por un lado. Y que tranquilamente esta policía de turismo pueda redirigir el tránsito. No claro. Hay ningún problema con eso. Y bueno, y otra cosa, inventan causas. Cuando son reprimidos los 2 que quedan todavía, aparte de los 8, que hay 2 personas presas todavía, que son Micaela Guinazú y Adrián Torres. Cuando son reprimidos, sobre todo Micaela, los agarran de la espalda. El proceso, el método que usa la policía es agarrarte de la espalda, soltarte contra el piso, y en esa conmoción vos agitas los brazos y las piernas y te toman de las extremidades, te tironean y te llevan. Cuando ocurre eso, es imposible que vos te puedas mover o puedas hacer otra acción. Solo agitarte. Bueno, ¿qué acusa? Hoy la Fiscalía de Robos de Mendoza lo acusa a Adrián y a Micaela de tentativa de robo agravada. ¿Tentativa de robo? Por querer robar un arma policial. Imposible. Claro. Imposible. No, no, y aparte imposible gravísima la acusación. Claro. ¿Cómo? ¿En qué momento? Y va a estar todo firmado. Por eso es importante esto, para que también se escuche. Cuando se hagan las manifestaciones, cualquier persona de aquí, civil, en Argentina, puede firmar todo lo que está pasando. Que es algo que también se viene... Policía. Hola, ¿perdón? Disculpa. No, que está bueno que remarques esto, porque es algo que también se está viendo bastante, que operativos de la policía quieren prohibir que se lo filme cuando están reprimiendo. No, porque son servidores públicos. Claro. Todo policía en Argentina, todo militar en Argentina es un servidor público. Las 24 horas están al servicio del público. Por eso un policía no se jubila, se retira. Uh-huh. Ojo por esto. Bien, entonces, cualquier persona puede firmar a cualquier servidor público, uh-huh, funcionario público también, ministro, cualquiera. No, uh-huh, un empleado público, eso es otra cosa. Okay. Bien. ¿Qué sucede? La policía no nos puede firmar con sus teléfonos. Nosotros sí. Para eso están las body cam. Hay algunos policías que tienen body cam, que son cámaras que tienen pegadas al chaleco y que se usan después para poder defenderlos o encauzarlos en caso de represión o excesiva o violencia institucional. Bueno, ¿qué sucede? Todo eso está siendo usado para poder defender a estos dos todavía presos políticos y para que se hayan caído las causas de los otros 38, o sea, los 40 presos políticos en total que han habido, incluidos estos 8, en Mendoza. Uh-huh. También por causas así en defensa del agua o son distintas todas situaciones. En defensa del agua. Y todas las personas que han sido presas son laburantes. Uh-huh. Todas las personas que han sido presas son laburantes. Y han sido salvadas por las filmaciones y el material fotográfico, sobre todo de los medios comunitarios que hemos estado siempre ahí acompañando estas marchas. ¿Cuál es la situación en este momento con las personas que están siguen detenidas por estas causas inventadas? ¿Está trabajando la Defensoría del Pueblo? ¿Qué podés aportarnos desde cómo se trabaja para liberarlos? Bueno, hay un grupo de abogados y abogadas que de manera altruista está trabajando en la defensa de estas personas, que es el Centro de Profesionales de Derechos por los Derechos Humanos en Mendoza, que es un organismo que tiene distintas sedes en distintas provincias. No sé si así ocurre en San Luis. Desconocemos si en San Luis existe. Pero que por lo general son abogados recibidos, sí, que sin cobrar un mango, sin cobrar un peso, ayudan a todas estas personas, no solamente desde ese punto de vista, sino desde cualquier punto de vista donde se violen los derechos humanos. Puede ser persecución política de todo tipo, incluso dentro de los mismos sindicatos. Estas personas, estos abogados, están a cargo de la defensa y han sido los principales responsables de la liberación de todas las personas, estos 40 que yo te refiero, salvo estas dos que todavía están presas y que les quieren inventar esas causas. Ellos se han encargado de poder defenderlos y poder fundamentar el porqué. Y repito, todas las causas armadas y mentirosas. Uh-huh. Te hago otra consulta, Gato. La prensa, ¿cómo es tratada por la policía cuando cubren estos eventos? Bueno, y acá quería escapar a la autorreferencia, pero no, es imposible. Bueno, nos tratan de la peor manera, uh-huh, gaseándonos, empujándonos, violentándonos. En lo particular, a mí me han metido preso una vez también por ir a trabajar en una manifestación de trabajadores municipal. Bueno, esa es la forma que tiene de trabajar la policía con algunos periodistas, no con todos, porque los periodistas de medios hegemónicos la tienen re clara y no les hacen nada para que no salte la patada, como decía, como se dice en el barrio, para que nadie sepa qué pasa realmente con la gente, porque eso también es otra cosa. Cuando ocurren estas manifestaciones, estas defensas o los derechos y garantías del pueblo, los medios hegemónicos no están. Y si van, tergiversan la noticia e instalan que son terroristas o que son malhechores los que salen a defender lo que sea, los derechos y garantías de en las calles de Mendoza. Los medios comunitarios que solemos ir, somos, digamos, estamos como apuntados. No siempre estamos ahí listos para que nos peguen, no estamos provocando esa situación. Claro. Pero es inevitable estar al lado de la línea policial, sacando fotos o filmando, y eso provoca que nos gasen, nos peguen, nos amarren, etcétera. Bueno. Gato, muchísimas gracias por la comunicación. Muy claro cuáles son los intereses que se están defendiendo y cuáles son los derechos que se están vulnerando. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo y que tengas una linda jornada de trabajo. Un placer enorme, compas. La verdad que es difícil por ahí porque se romantiza el trabajo del periodismo, pero bueno, en fin, a veces no es tan amable como parece, digo, para sacar del imaginario, ¿no? Sí. Y sobre todo desde el punto de vista de lo comunitario, donde tenemos que tener un montón de laburo para poder poner el micrófono al aire. Así que, bueno, un gran abrazo, que sigan, que puedan seguir, que no decaiga nunca la comunicación popular, porque todos los trabajadores y trabajadoras tienen el mismo derecho de hablar, el derecho a la comunicación, como cualquiera. Así que gracias y un placer y un honor grandísimo. Muchísimas gracias, Gato. Gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, acabamos de hablar con Ángel Basile, corresponsal de la radio comunitaria La Mosquitera de Mendoza, compañero nuestro con el que formamos parte del colectivo Medios Comunitarios de Cuyo. Nos hablaba sobre la situación que están viviendo los mendocinos y las mendocinas con respecto a la defensa del agua, cierta violación a los derechos de manifestarse, causas inventadas, represión a la prensa. Bueno, álgido está Mendoza y una clara intención de que la gente no hable del agua, que la gente no salga. Sí. También creo que es en consonancia con el a nivel nacional, ¿no? La represión, sí. El modus operandi de la policía y criminalizar el derecho a la protesta, que un poco lo que nos contaba, se trataba de esto, ¿no? De criminalizar, porque detener a 40 personas en una protesta multitudinaria por el agua habla un poco de dónde estamos parados como sociedad y qué es lo que se está buscando, ¿no? Bueno, y muy importante también el rol esto de la gente con oficio, con voluntad de oficio, como lo tiene nuestro compañero con respecto a la comunicación popular y estar cubriendo estas manifestaciones, porque es importantísimo registrar, porque a partir de esos registros después se puede hacer realmente justicia para que haya pruebas de la violencia policial y del accionar también de los manifestantes que simplemente estaban ejerciendo su derecho. Y importantísimo también el trabajo que están haciendo este grupo de abogados que de pura voluntad, como decía él, sin ganar un mango, defienden la causa, porque creo que si hay algo que te tiene que estudiar abogacía es el centro, ¿no? Y debería ser así, no lo romanticemos. Hay mucha gente que estudia abogacía, por eso hay mucha gente que no también. Que no, lamentablemente. Y quería remarcar también esto, que yo no lo sabía, de que la policía no puede filmar a los manifestantes. Yo no sabía esto y, por ejemplo, yo he ido a varias marchas acá en Merlo y siempre veo a la policía sacando fotos a los manifestantes con el teléfono celular. No, esto en la mano, sí. No esto que compartía él de esta cámara que tienen... Que tienen en el chaleco. Que entiendo que eso sí sería legal, pero no es legal que te estén sacando fotos, filmando. Sí es legal que una persona a pie sí filme a la policía porque son servidores públicos. Porque son servidores públicos y eso es totalmente legal. Si vos ves algún accionar que te parezca irregular por parte de la policía, vos tenés todo el derecho del mundo a sacar tu teléfono y registrar ese momento. Eso me parece importante como un método de cuidado comunitario, porque es muy importante en estos tiempos en donde lamentablemente las instituciones que deberían protegernos, cuidarnos a los ciudadanos, no lo estarían haciendo, estarían defendiendo otros intereses, y es importante que construyamos entre todos herramientas para autocuidado de los vecinos y las vecinas. Lo dijiste muy bien, la situación es lamentable que tengamos que estar informando este tipo de derechos, pero es lo que se vive en la calle, es lo que se vive en la Argentina del hoy. Nosotros acá en la Villa de Merlo vivimos en un lugar bastante tranquilo, con mucha menos concentración de gente, mucha menos concentración en las marchas y mucha menos concentración de la policía. Pero en Mendoza muchísima gente se ha manifestado por el agua. Mendoza es una de las provincias donde la ley de glaciares pisó muy fuerte por intervenciones de mineras, por intervenciones de cuencas de aguas en lo que es Uspallata, uh-huh. Mendoza. Y lo importante que es el agua para el agua sana, sin contaminantes, claro, sí, sí. Para el desarrollo de la provincia. Es una provincia que es conocida nacionalmente tal por cual. La producción agrícola que tiene. Exactamente. Así que bueno, acompañando a los compañeros de Mendoza, vamos a seguir de cerca, ¿no? Qué sucede con la ley de glaciares y también qué sucede con los ciudadanos que se intentan están manifestar, detenidos. Que están detenidos, que se acercan, ¿no? Esto, son laburantes de otras cosas, pero bueno, se acercan a manifestarse con todo su derecho a proteger el agua y han sido lamentablemente reprimidos. Hay videos en los medios de la represión que hubo en Mendoza y eso, se veía esto que decía de tienen este modus operandi donde te agarran de las manos, te agarran de los pies, te tiran al piso, o sea, no te quedan las extremidades. Uh-huh. Y bueno, hablaba de este caso de dos compañeros que les quieren imputar la causa del atentado de robo de arma policial. Tremendo. Gravísimo, tremendo. Como tremendo. ¿A quién se le ocurre, no? Es como, sí. Bueno. Bueno, Nico, llegamos. Ah, y otra cosa que quería remarcar. Decime. Que dijo es que se puede ocupar toda la calle. Eso tampoco lo sabía yo. Se puede ocupar toda es la calle. Es legal ocupar, sí, ocupar toda la calle. Es legal. Y esto, ahí fue el conflicto con la policía que les pedía que se suban a la vereda y ahí arranca toda la... Dijo esto de provocación, de insultos, ¿no? Y acá se entiende en el folclore chicanero de ir a una marcha, quien ha ido a alguna marcha alguna vez... sí, hay un montón de cosas y hay un montón de cosas que no se ven, que se escuchen, que se sienten, y seguramente haber estado ahí, ¿no? Él, como parte de la manifestación también, dijo, nos provocaban con insultos, ¿no? Como, uh-huh. Dale, cuca, anda a laburar, no sé, me imagino. Cosas que pueden llegar. Me imagino que estoy siendo bastante suave con las cosas que me sí. imagino. Bueno, Nico, nos vamos a un temita musical y ya volvemos con las noticias acá, en esto, que es Aire Fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria. We must have million years. I must have died. mazamorra saben es el pan de los pobres. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Vidente Comunitaria FM 103.3 y llegamos a nuestro último bloque, Nico. Llegamos nomás, ¿eh? Al bloque de las noticias. Qué ganas de saber las noticias, qué ganas. Pero de qué saber. Ganas. Pero qué ganas de saber cómo está el mundo en este día. Bueno, vamos a empezar con todo lo que es lo local. En primera instancia, contar que ayer se estuvo transmitiendo, se dice, cuando se pasa una película, ¿no se dice? Sí, transmitiendo. ¿Transmitiendo? ¿No? Me suena raro. Como en transmisión en vivo, como... Bueno, transmitiendo. Se proyectando. Pasó proyectando. Gracias, hermano periodista. Hermano radiofónico. Es que no sabía qué querías decir, por eso no... Se estuvo proyectando el documental que produjo Radio Idente, esta radio maravillosa. Estuvieron proyectando, como me decías recién, Relatos por la Memoria, que es el documental acerca de los testimonios de dos detenidas desaparecidas de acá de la provincia. Y bueno, lo pasaron ayer en Los Molles. Tenemos unos audios que vamos a pasar de cómo fue ahí. Entiendo la experiencia. Que estuvo la familia también ahí en Los Molles. Hubo familiares. Hubieron familiares, sí. Creo que la sobrina de Sinopoli estuvo ahí presente. Y bueno, este documental también se transmitió en el día de la vigilia del 24 de marzo en la Biblioteca Popular. También el 24 de marzo hubo un poquito del documental. Un poquito, sí. Sí, pero no lo pasaron ahí completo. Bueno, vamos a escuchar el audio que nos manda el familiar de Sinopoli. Hola, soy la sobrina de Alfredo Felipe Sinopoli, hija de Betty Sinopoli, la hermana menor. Buen día para todos y quiero agradecer a la gente de Identia, primero por el trabajo desinteresado que hicieron y el trato que le dieron al tema del 24 de marzo, día que no es de festejo, sino de memoria por la verdad y la justicia. Por eso les agradezco de parte de mi familia por inmortalizar el testimonio de primera mano, que es el de mi mamá, Betty Sinopoli. Es muy importante porque el día de mañana solo vamos a tocar de oído. Los testigos presenciales un día no van a estar más. También quiero dejar mi agradecimiento por la presentación que hicieron en la Biblioteca La Finur de Santa Rosa y la convocatoria que tuvieron. Fue muy buena por la diversidad de edades que se interesaron por el tema. Muchas gracias y no nos olvidemos que esto no debe suceder nunca más. Perfecto, ahí teníamos el audio de la familiar de Sinopoli. Bueno, qué importante, agradecemos también a las bibliotecas populares de la región, que la verdad que hacen un trabajo extraordinario y que brindan los espacios para que se den estos encuentros, estas proyecciones que aportan a la memoria, verdad y justicia. Sí, que en territorios como estos la biblioteca termina siendo un lugar de encuentro, de compartir conocimientos. Digo, termina siendo porque quizás en otras ciudades, en otros mecanismos, en otras comunidades no se destaca en valor las bibliotecas. Por suerte acá hay gran comunidad detrás de cada biblioteca y son estos espacios donde se puede compartir este tipo de información, de proyecciones. Así que sí, también mis felicitaciones y agradecimiento a todas las bibliotecas. Bueno, Nico, vamos con las noticias. Vamos del con día las noticias. Hoy, ¿querés leer vos el de Walter? Pero no lo tengo. ¿Sabés dónde está? ¿Dónde si está? Querés te lo digo. En el grupo de noticias, en la descripción. Sí. Lo pusiste en la descripción. Lo puse en la descripción, por eso yo no es que yo me lo sepa de memoria. O sea, con razón, yo estaba vos... enamorada de la voz de Walter Martínez, pero tampoco para tanto. Voy, Vení. Salud, amigos. Tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por este medio, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Perfecto, me gustó esa voz, media nasal. Sí, le voy buscando la vuelta. Está bueno, le hagamos todos los días una voz distinta. Está buenísimo. Bueno, empezamos las noticias con la ley de glaciares, obviamente, porque el jueves estuvimos súper conmocionados. Nos pasaron muchísimas cosas a nivel emocional, porque es algo que nos importa muchísimo poder seguir contando con agua potable, linda, hermosa, rica para toda la ciudadanía. Así que, bueno, le comentamos a la gente que después de que se sancionó la reforma de la ley de glaciares, varias organizaciones ambientalistas están impulsando una demanda judicial colectiva para frenarla. La iniciativa, que ya reúne cerca de 800.000 adhesiones, es liderada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, AADAA, así está acá, y Greenpeace. Le informamos a las personas que cualquiera que quiera sumar su firma de manera gratuita lo puede hacer a través del sitio web demandacolectivaglaciares.org. demandacolectivaglaciares.org. También está dando vueltas por estados de WhatsApp, por Instagram, el link donde la gente se puede sumar a esta demanda. Y la adhesión no genera obligaciones legales, solo busca demostrar el respaldo social al reclamo. Y en paralelo también en la provincia de La Pampa, que esto lo comentábamos al principio, presentó su propio amparo colectivo ante la Justicia Federal, el gobernador de La Pampa, advirtiendo que la reforma pone en riesgo su único río de agua dulce que nace en zona de glaciares, ¿no? Como para tener una idea también de cómo influyen estas medidas a otras provincias que quizás no cuentan con glaciares en sus territorios, pero que dependen de esa agua para los caudales de los cursos de agua potable que tienen y de con los cuales se abastecen. Sí, esto es una de las grandes críticas a la nueva regulación sobre la ley de glaciares, donde insta que cada provincia decida sobre su territorio y las aguas. En el caso de hay un montón de provincias que su cueca principal hídrica se origina en una zona glaciar o periglaciar, como es el caso de La Pampa, y después llega a La Pampa. Entonces, esta era la cuestión que dice, va contra el federalismo, porque claro, si el río se origina en otro lado y esa provincia puede hacer lo que quiere, se va a ver afectado quien después reciba el agua. Así que es una más de las críticas a la nueva. Bueno, viste que el oficialismo hablaba de que esta reforma en realidad beneficiaría al federalismo porque cada provincia podría decidir. En mi opinión no es así, por esto que estamos viendo, ¿no? Que en realidad estos recursos sirven a distintas provincias. Entonces, ¿dónde está el glaciar? ¿Qué se va a hacer con ese glaciar? Me parece que no puede ser decisión de una sola provincia. Y también argumentaban que ellos tenían capacidad para decidir si estas cuencas realmente significaban un recurso imprescindible o no. Y yo creo que lo que nunca estuvo en discusión es si había o no capacidades para esto, sino lo que está en discusión es la corrupción, digamos, que existe, que se sabe con respecto a los poderes, a las gobernaciones y sus quizás arreglos privados que tienen con ciertas empresas que terminan por un vueltito regalando recursos que son de toda la ciudadanía argentina. Bueno, también te cuento que aumentaron las tarifas del transporte interurbano en San Luis entre un 5 y un 11%. Desde el sábado 11 de abril entraron en vigencia nuevas tarifas en el transporte interurbano de San Luis, con aumentos que van del 5 al 11%, según la distancia de los recorridos. La medida fue oficializada por la Dirección de Transporte Provincial y responde al aumento de los costos operativos, especialmente el combustible, que subió un 29% en el primer cuatrimestre del 2026. El ajuste impacta directamente en trabajadores y familias que dependen del servicio a diario. Desde el gobierno provincial señalaron que la actualización busca garantizar la continuidad y calidad del servicio, que bueno, que la continuidad y la calidad, digamos que está a la vara un poco baja. Mientras que el Estado sostiene subsidios por más de $1,000,000 mensuales para el transporte urbano e interurbano, incluyendo el boleto estudiantil gratuito y interurbano. Bueno, esto es importante. por lo menos mantienen ahí el boleto estudiantil, el boleto educativo. Pero bueno, habría que ver si la calidad del servicio está a la altura de las necesidades de la población. Sí. Bueno, esto igual es una noticia que también repercute en lo nacional. Hubo paros de transportes en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Y sé que la CGT y varios sindicatos se están pronunciando con el tema por un gran aumento en el combustible. En el combustible donde, nada, entiendo que hay una denuncia de los sindicatos de che, no se pueden pagar los sueldos, no se puede mantener las flotas de transporte a este nivel. Entonces uh-huh. se ha empezado ya a recortar. Y seguimos en esa y vamos a estar cubriéndolo esta semana a ver qué pasa con el transporte a nivel nacional. Y está re bueno que exista el transporte público porque también reduce las emisiones, a mí me parece. Re. Si no, todos tenemos que andar teniendo auto. No, y también esto está bueno que lo entendamos como bueno, la Argentina es un lugar que tiene transporte público y el transporte público... Es un invento nacional, loco. Dale. No, y la intervención del Estado, la subvención del Estado, que el transporte público sea accesible, hay un más que nada para la gente de otro nivel social que le encanta mirar afuera y Europa y otros países, el transporte no es económico en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, entender y entrar en conciencia y saber qué queremos como sociedad priorizar. Bueno, y te traigo dos noticias locales. Dale. Acerca de esto que hablamos hace un rato, que es la corrupción. Uopa. Funcionarios de Poggi complicados por la desaparición de 2.000 hectáreas de maíz en San Luis. Una causa judicial investiga la desaparición de una cosecha de maíz de un campo de 2.000 hectáreas en San Luis, propiedad de la provincia. El predio había sido cedido a la empresa El Caburé, Sociedad Anónima, que nunca lo devolvió a pesar de un decreto de 2017. Al recuperarlo, el gobierno de Claudio Poggi encargó la recolección y venta de los granos al funcionario Darío Oviedo, quien realizó la operación sin contratos ni respaldos administrativos. Productores denunciaron que la ganancia por la venta rondaría los 2 millones de dólares, aunque el gobierno niega el monto y habla de desprolijidades administrativas. Oviedo fue desplazado y denunciado penalmente. El ex secretario de Ética Pública, Ricardo Basla, superior de Oviedo, renunció y fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Darío Oviedo declaró: "Yo era solo un cadete. El que decidía todo era Basla. Se picó." Y sostuvo que el gobernador dice que no se cubre a nadie, pero la falsa denuncia de Basla fue para proteger a otros involucrados y salvar acuerdos privados. Oviedo también señaló que el ideólogo de la maniobra fue el fiscal de Estado Víctor Endesa, primo del vicegobernador Ricardo Endesa. Bueno, Oviedo dijo, si yo voy a caer, van a caer todos. Caigan todos, ya fue. Si yo caigo, caerán todos. Bueno, está muy buena la de, che, yo era un cadete. Sí. Un cadete que cobraba millones. Dale, hermano. Un cadete que manejaba un campo enorme con políticos. Qué particular ese cadete, ¿no? O sea, no es como los cadetes que se me vienen a la que mente. Que se te venían a la mente. Bueno, estoy buscando el otro que no lo estaría encontrando. Ya casi, haceme tiempo, Nico. Dale. Yo le cuento a la gente, Bobby, con algo cultural. Sí. Este fin de semana estuvimos haciendo nuestro espectáculo de improvisación a través de la técnica del sound painting, Sueños en el Amigo de Merlo. Y tuvimos una hermosa función, quería agradecerle al público presente. Hemos llenado la sala una vez más. Es la 15ª función que hacemos con la multiorquesta y vamos por la 16ª el mes que viene, el 9 vamos. De mayo. Y hasta ahí llegamos, no sabemos cómo seguimos después, porque teníamos que hacer 16 funciones por un subsidio que hemos recibido, se nos bien. Ha otorgado. Perfecto. Bueno, tengo acá... Vamos con educación y más luego vamos con el derecho a la comunicación. Dale. Justicia obligó al gobierno a cumplir la ley de financiamiento universitario y el Ejecutivo apelará ante la Corte. Recordamos que estamos en todos estos días ante las medidas que están tomando profesores, no docentes de las universidades por la ley de financiamiento que no se estaría cumpliendo. La Cámara en lo contencioso administrativo federal ratificó el fallo que obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 de financiamiento universitario, que ordenan la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. El tribunal consideró que el decreto 759/2025, con que el gobierno suspendió la aplicación de la ley, tenía rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y relativizó el impacto fiscal de la medida, señalando que representan apenas el 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ante este nuevo revés judicial, el Gobierno Nacional anunció que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para seguir peleando por no aplicar la norma. Quieren hacer lo que se les canta, y acá hay otra prueba de cómo se maneja esta gente. Te cuento, qué Nico. Qué terrible, qué terrible. Te cuento que también, en línea con lo que nos contaba nuestro colega de la radio de Mendoza, de la radio comunitaria de Mendoza, también hubieron denuncias a nivel nacional. Liliana Franco denunció censura en Casa Rosada y dice: con Cristina no pasó. Me sacaron con un gobierno liberal. Esta cita te la traigo porque Liliana Franco no era justamente una oficialista en época del kirchnerismo, sino todo lo contrario. Liliana Franco es una periodista de larga trayectoria, acreditada en Casa Rosada desde la presidencia de Raúl Alfonsín, históricamente vinculado al diario Ámbito Financiero. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo episodios de tensión con el kirchnerismo. En 2015 fue abucheada por militantes en un acto partidario y en 2016 mantuvo un fuerte cruce televisivo con la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, mostrando un perfil crítico hacia el oficialismo de ese entonces. Pero ahora, el gobierno de Javier Milei le impidió directamente el ingreso a Casa Rosada junto con otros periodistas de medios que son críticos, como El Destape y Tiempo Argentino. La medida fue justificada por... Todo bien. Acá está. Fue justificada por una investigación sobre supuesto financiamiento ruso, algo que Franco rechazó. Viste que estuvieron saliendo noticias acerca de un operativo para desprestigiar al gobierno. No sé si estuviste ¿este viendo. Gobierno? A este gobierno, sí. Un operativo ruso, dicen que... ¿Un operativo ruso? Sí. ¿Viste? No lo vi, me voy a poner a ver, A mí me hizo acordar una película de los hermanos Coen. Hay una que se llama Queme después de leer, algo así se llama la película, por ahí cerca. Y hay algo de rusos y de cosas absurdas, está bueno, la recomiendo. Bien. Bueno, Franco rechazó lo que dijo el presidente y la periodista lanzó: con Cristina no pasó, me sacaron con un gobierno liberal, y advirtió: no estamos en democracia si en la Casa Rosada tienen que estar acreditados los medios aplaudidores. La noticia es que el presidente considera que la mayoría de los periodistas son basura humana. ¿Basura humana? Así dijo en una declaración. Directamente. Así que bueno, Nico, todo eso es lo que está pasando. Tengo más noticias, pero siento que se nos acaba el tiempo. ¿O tengo tiempo de otra noticia? Una más. Me piden acá. Una más. Bueno, te cuento acerca de la reforma constitucional que se está dando acá en la provincia de San Luis, en línea también con la... La que quería llegar. ¿Quería llegar esa? Charlamos de eso hoy. Estuvimos meta de eso. Para entender un poco, o sea, la primera entrevista que tuvimos hoy fue con Daniel Mariani y nos hablaba un poco de las medidas que desde su seno del Partido Radical ellos no están de acuerdo y se oponen a un montón de cosas. Así que se viene la reforma constitucional, o se está tratando la reforma constitucional en la provincia de San Luis. Se presenta un proyecto. Y también te voy a contar un poco cuáles son los puntos claves de esta reforma que propone Poggi. El gobernador Claudio Poggi firmó y remitió a la Cámara de Senadores el proyecto de ley para una reforma parcial de la Constitución Provincial, no es completa, ¿no? La iniciativa busca modificar aspectos puntuales de la Constitución sancionada en 1987, según anunció Poggi durante la reunión de gabinete de la primera semana de abril. Los principales cambios afectan a los tres poderes del Estado. Principales puntos que propone la reforma. 1. Poder Ejecutivo. Propone prohibir la reelección indefinida y establece un límite máximo de 2 periodos de gobierno. O sea, puedes tener 2 periodos nada más, ¿no? Este y otro. 8 años puedes estar en el poder consecutivos. ¿Y hoy cómo es? ¿Podés estar 4? O sea, podés estar más de 8 para mí. No, son 2 seguidos y después tenés que hacer una pausa y después te podés volver a presentar. Lo que esto modificaría es que te puedas volver a presentar. O sea, una vez que cumpliste los 2 mandatos, no te podés volver a presentar nunca más. Eso es lo que propone. Bueno, y quienes cumplan ese límite quedan impedidos de por vida para volver a ejercer el cargo. El actual periodo 2023-2027 será considerado como primer periodo para Poggi. O sea, él dice, bueno, si esto se aprueba, este periodo que estoy cumpliendo ahora sería en mi primer periodo y podría ejercer un periodo más. Poder legislativo. Amplía las sesiones ordinarias desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre, sumando unos 45 días más. Propone que las elecciones de diputados y senadores sean cada 4 años, junto con la elección de gobernador, porque ahora las elecciones son a mitad del periodo. Son 2 y 2. Sí. Poder Judicial y Ministerio Público. Separa la Defensoría General y la Procuración General del Poder Judicial, otorgándoles plena autonomía. El Consejo de la Magistratura elaborará una orden de mérito vinculante para el Ejecutivo en la selección de jueces, fiscales y defensores. Se establece una permanencia mínima de 4 años en el cargo. Y después, lo último son los derechos de cuarta generación. Incorpora protección de datos personales frente a la inteligencia artificial, habeas data y acceso a la información. Bueno, estos son como los puntos claves que propone el proyecto que está impulsando Claudio Poggi. Y que de esto vamos a estar hablando, y ya estuvimos hablando, ¿no? De opiniones y modificaciones en cuanto a los poderes del Estado en San Luis. Que nos influyen tanto. Lunes. Esto es Aire Fresco. Estamos de 10 a 12 de la mañana, de lunes a jueves, en Identia Comunitaria. Tu voz. Nuestra voz.